Bueno, se trata de una decisión que no hace más que confirmar lo que se ha señalado desde un inicio de la investigación y que es la absoluta inocencia de nuestro representado. No, durante todos estos meses de investigación no se ha llegado ningún antecedente que permita establecer algún tipo de vinculación entre el adolescente y el robo o la supuesta receptación que se le imputó. Ahora bien, no estamos de acuerdo con la decisión o la forma en que el Ministerio Público piensa o está adoptando el cierre, que es decidir no perseverar más en la investigación, sino que no, nosotros creemos que aquí lo que debe decretarse es un sobreseimiento definitivo, que la causa se cierra definitivamente en relación a este adolescente por la situación concreta que le tocó vivir. O sea, es un adolescente que no solo debió ver morir a su amigo, sino que además tuvo que sufrir los apremios de parte de carabineros. Sin que existiera ningún fundamento para proceder a la detención. De hecho, el mismo control de detención se declaró la ilegalidad del mismo. En base a esta realidad, creemos que es necesario decretar el sobreseimiento definitivo y no una decisión de no perseverar en la investigación.